son mi familia. Lo tuyo es más rap, más frases, más envidia. No cambio lo que tengo por sucio dinero. No quiero, no debo, no puedo dejar de ser yo. Por eso vengo con DJ Keal. Escuchen y vean que somos la mejor mierda que flota en esta puta marea. Tú disfruta mientras puedas. Escucharon tu rap y salieron chirriando ruedas. Hay quien despega, sale de la nada con madurez en el micro, más que tu flow de temporada. Oh, hay quien al rap le da patadas con mamadas entre arcadas. Para estar en el top, al hip hop le cagas la cara. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Resbala, lo tuyo es posar, lucir tu chándal de gala. Para en el tiempo, rapear hasta el infinito y más allá. Quiero volar, pero tengo prisa, la victoria puede esperar. A que viene, esa rivalidad yo solo acabo de empezar. No sé tú, pero yo sigo con el rap. No sé tú, pero yo tengo mi idea leal al micro. Me esforcé más cuando vi el peligro, hoy canto y vibro. Siento los latidos, los momentos vividos junto a... DJ Keal, yo, Elche Badalona hoy con AN de Torrevieja, yes. Hey yo, número uno en el ranking. Ellos quieren discoteca, yo me quedo en el parking. Fucking, a las Barbie ya los ten. Cuida Ico, que se rompe. Dale, dale, dale y pásame la instrumental por el pen. Nuestros lazos a cuidarlos, no quiero que se estropeen. Los sin nombre, Asensio, Almería, Cremita Pop. Eso sí, su mano pura, dura, dinamita, swap. DJ Keal, Andy Rush. Van de cara a ellos, nunca por detrás. También hay gente retorcida, ¿qué se le va a hacer? Yo de escuchar a un buen rapero ya siento placer, complacerme. Es tan sencillo como eso. Tengo el rap, metíico hasta los huesos. Lo malo es que hay virus que se carga en el sistema. No se han enterado aún de qué va el tema. La cosa ha cambiado mucho desde aquel entonces. El hip hop creaba unión, ¿sabes? Yo estaba lleno de un espíritu libre como las aves. Hola, muy buenas. ¿No querías estilo? Pues toma tema, crema suprema. Torrevieja, Crevillente, Elche, Badalona. Zona norte, pues si no te suena, no te libras de la crema. Te crees famoso y no me das ni pena. Puta de verbena, me enajenas con lo que generas. Como no los oigo, no me influyen en lo suyo. Ellos huyen cuando me oyen con el estribillo. Se rayan porque saben que voy de buen rollo donde vaya. Esto no es negocio, no me ensucies con tus sucias heces, socio. Ser el mero mero para mí es mero ocio. Con esmero espero, pero de lo que hablamos dime precio. ¿Por qué crees que el estratega trae intriga? Nueva entrega de la lacra que no busca lucro. Peligro en el micro, maestro underground. Siniestro contra maestre que te trae triple extra. Dime tu trauma y te diré qué tramas, alegrías, tramas. Vosotros sabréis lo que sembráis. En mi obra no hay teatro. Hombre pobre sufre si no cobra. Drasti abrazando, bra y ultra. Otra letra ultra que empodra cerebros contra pupitres. Cuatrero cutre, no podrás quebrar nuestro equilibrio. Apreto la fresa contra cristal, quebrando vidrio. Mientras mis muchachos abren brecha con spray. Brocha mi grupo que trepa, te atrapa con todo mi tropa. No te libra ni de potra si me haces el trap y boca trapo. Palabras que brotan como sapos y culebras. Escribo scrable, soy un monstruo, es demostrable. Métrica sobresaliente, caligrafía biodegradable. Estructura no métrica, como Calatrava. Si crees que tú me atrapa o el trapa, soy libre como el albedrío. En mi libreta grafitis del Gial 3, cuando era un crío. DJ Keal, siempre mi premier, grande como Cuber. Ven despacio, no te vayas a caer. Ven despacio, ven despacio.